que se la pasen bastante bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta, sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en sintonía. Bueno, pues el día de hoy tenemos muchas cosas, así que vamos a darle seriedad al asunto, porque luego nos quedamos en el chisme y para qué quieren. Así que les deseamos a ustedes un excelentísimo día, excelentísimo fin de semana. Ya nos estamos adelantando un poquito, pero pues por si se nos olvida al final, de una vez les deseamos un excelentísimo fin de semana. Mientras tanto, vamos a disfrutar de este día y por supuesto de esta emisión de Efervescencia Musical que nos toca Cinemadáticos con el buen Alex Juárez, que ya lo tenemos en la línea, ahorita lo vamos a saludar. Pero antes de eso, contactos en cabina, teléfono 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. Síguenos en redes sociales, Facebook, X, Twitch e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. www.lavoladora.org. La vida virtual de La Voladora Radio en esa página web. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, etc, específica y exclusivamente para este programa, pueden vertirlo a través del WhatsApp. Que, bueno, pues en este momento nosotros de este lado tenemos aquí el control del WhatsApp. Les contestamos lo más rápido que se pueda porque luego estamos al aire, suena y luego pues, nos concentramos en otras cosas. Pero no los olvidamos, no los olvidamos, ¿sale? Pero ya tengo el WhatsApp aquí en la cabina, así que échenle, ¿sale? Y también en la página de Facebook de Efervescencia Musical, que es Efervescencia Musical Voladora. Ahí nos pueden encontrar para darnos su likecito, chismear, podemos chismear, darnos sus comentarios, etc, etc. Ahí vamos a estar. Y bueno, pues el día de hoy arrancamos con este súper personaje que a mí en lo particular me encanta. Me robó el corazón con pitches, pitches, pitches, pitches, pitches. Sé que no llevo el ritmo, pero no me importa. Y el día de, en estos días ha estado como muy presente. Rompió el internet nuevamente porque lanzó una versión de Baby One More Time de Britney para lanzar su próxima película, que el día de hoy vamos a, bueno, el buen Alex va a hablar acerca de este lanzamiento, pero yo me refiero específicamente a este actor que también pues le da voz al panda principal. Estamos hablando del buen Jack Black. Yo lo amo, me encantan sus películas, a pesar de que algunas sí se me hacen bastante sonsas, pero a mí me gustan sus películas. Y bueno, pues el día de hoy arrancamos con este covercito. ¿Qué tal, mi querido Alex? ¿Ya habías escuchado este covercito? ¿Qué te pareció? ¿Eres fan de los noventas de Britney o de plano dijiste No, hola, ¿qué tal, amable auditorio, mi querida Chío? Buenos días. No, por supuesto que sí, definitivamente es una canción que a mí me gusta mucho. Y pues bueno, en ese entonces recordemos que era la princesa del pop, estaba en sus puntos más altos. Y bueno, ser pues testigos de cómo la música va evolucionando y va cambiando. Y aparte pues tiene otros personajes que pueden interpretarla. Pues la verdad sí, definitivamente creo que ya esto forma parte y ya es un referente definitivamente en la cultura pop. Y no, por supuesto que sí me gusta, Chío, ¿cómo de que no? Y aparte de que Jack Black es uno de esos actores que, fíjate que conforme pasa el tiempo, esa comedia bobalicona y esa comedia, pues, que hasta cierto punto, pues, pareciera que no aporta gran cosa. Él tiene un angelote del tamaño del mundo, ¿eh? Eso sí te lo puedo firmar y asegurar. Es un tipo que cae muy bien, aparte tiene muy buenas referencias. Pues, más que referencias, tiene un muy, muy buen gusto por la cultura mexicana. Entonces, pues, creo que es un personaje muy querido por parte, pues, por la mayor parte de los mexicanos, podríamos decir. Creo que es un tipo con una capacidad histriónica, una capacidad actoral y un timing para la comedia impresionante. Cualquier cosa tan sencilla que pueda hacer lo hace tan mágico y tan pues tan real, tan chistoso. Llega, definitivamente es un actor que llega. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de ver esta película llamada Kung Fu Panda y pues definitivamente pues sí, desgraciadamente pues como estamos aquí en una región, digamos que en la zona 4 de la zona 4 tuve que ver este el doblaje que hizo un actor que bueno, que le ha dado pues vida a este personaje, este es el caso de Omar Chaparro, pero pues bueno, vi algunas cositas ahí, algunos fragmentos de la película pues en su idioma original, y pues bueno, definitivamente pues sí hay un mundo de diferencia entre lo que hace una persona y mi querido Jack Black, pero bueno. Así por es. Por supuesto que sí, mi querida Chío, definitivamente decir Jack Black es un sinónimo de calidad en cuanto a la situación actoral, a la situación de la comedia, y es un tipo que te cae bien porque te cae bien. Ándale, aunque fíjate, yo la otra vez estaba, como rompió pues obviamente internet con este cover y con la presentación de Kung Fu Panda 4, sí. Empezaron con, pues ya sabes, ¿no? Estos algoritmos de que buscas una cosa o te entretienes mucho en algo y ya te empieza a sugerir algo parecido o algo similar, sí, a lo que estabas viendo. Bueno, como estuve como muy idiotizada, la verdad, con Jack Black, empecé a tener como información de él y él, ¿sabías qué? Y todo el rollo y medio. Que bueno, antes de convertirse en el actor tan carismático que es y que asegura un triunfo en las taquillas, porque pues ¿sí? Nada más poner el nombre de Jack Black, pues ya sus fans, los que saben que a pesar de que tenga un personaje serio, te va a hacer reír, ¿no? Ajá, te la va a hacer, sí, más llevadero. Sí, sí. Cuando hizo Escuela de Rock a principios de los 2000s, sí, pues como era el único adulto entre tantos niños, sí le tenían desconfianza. Sí. Y lo que él hizo precisamente fue ganarse la confianza, no de los niños, sino más bien de los papás, para que pudieran, pues, que los niños estuvieran a salvo, ¿no? O sea, recordemos, sí, sí, que, bueno, él nunca ha tenido ninguna demanda ni nada por el estilo, ¿no? Pero pues sí, pues, era el puro, bueno, un adulto entre tantos niños, pues de repente sí, y luego más en el mundo de Hollywood. Exactamente. Pues sí, es como de desconfianza, ¿no? Sin embargo, bueno, pues obviamente Jack Black no se dio por vencido, se ganó la confianza de los papás, de la gente que estaba trabajando, porque pues nada más lo andaban como viendo, espiando para ver qué hacía. Y finalmente pues se creó un buen equipo de trabajo y los niños lo amaban. Sí, sí, sí, definitivamente. Y bueno, tal vez el caso, me queda chido que el cast precisamente de esa película, todo el elenco de esa película lo recuerda, y de verdad que cómo quieren a Jack Black, ¿eh? Son muy buenos los comentarios que tienen acerca de su persona y de esa experiencia cinematográfica que ya tiene bastantes ayeres, mi querida Chío. Sí, sí, sí, pues principios de los 2000s. Sí. Definitivamente sí, ya lleva bastante tiempo, y es cuando te das cuenta de que cómo pasa el tiempo tan rápido, y cómo una película que hasta cierto punto pudiera ser o parecía un poco menor, pues ya se volvió un clásico instantáneo también, Escuela de Rock. Sí, que aparte que después hicieron también una serie en Nickelodeon, obviamente no con los mismos actores, pero siguiendo la misma línea, y le fue más o menos bien. Creo que estuvieron un par de temporadas, o sea, no, sí, fueron de estas series que nada más dejan una temporada y adiós, ¿no? Creo que sí, sí tuvieron un par de temporadas, pero sí te cuesta como trabajo de repente ver no solamente el personaje de Jack Black, que es el profesor, sino todos los niños que estaban, sí, ahí, como viéndolos distinto, ¿no? Entonces, pero sí, esa serie de Nickelodeon, pues sí fue como bastante acertada. Sí, definitivamente, y mira, pues como dices tú, y bien lo dices, ya hay Jack Black, bueno, desde hacía tiempo, no nada más ahí, desde hacía tiempo ya había despuntado, y sabemos que pues la comedia es lo suyo, y él mismo no sabía hasta qué punto iba a llegar todo ese trabajo actoral, que pues la verdad le costó, no le costó mucho trabajo en el sentido de desarrollarlo, sino que le costó un poquito en cuanto a posicionarse, porque recordemos que en aquella época quien era prácticamente el líder absoluto era Jim Carrey. Entonces sí la tenía bastante complicada. Sí, sí, sí. Sí la tenía bastante complicada, pero mira, ahora sí que la vida y el destino y el tiempo los puso en su lugar, y ambos son muy buenos referentes, hablando en términos de comedia y hablando en términos actorales, pues sí, definitivamente sí, una grata sorpresa ver que Jack Black está ahí promocionando esta película de Kung Fu Panda 4, y definitivamente creo que es una muy buena experiencia también cinematográfica. Ya hablaremos de eso en un ratito, ya en los estrenos de la semana, que seguramente ese es el estreno aplastante de la semana para este fin. Largo, largo fin de semana, por cierto, en la que pues la gente va a poder seguramente visitar su complejo cinematográfico favorito. Y pues imagínate hasta dónde llegó la fiebre por Kung Fu Panda, que se estaban peleando ahí en una cadena de cines que termina en Polis. No. Por la palomera. Palomera está bien chida, está bien bonita, sí. ¿No? Pero sí, ya pelearte por una palomera ya creo que raya, ¿no? Si lo hacen por termos de una cafetera, imagínate por Kung Fu Panda, pues claro que sí, también. Bueno, sabes, esto sí. ¿Quién sabe cómo haya ido? Ay, voy a meter mi cucharota. ¿Quién sabe cómo le haya ido a, ¿cómo se llama? Starbucks, porque creo que ayer, antier iba a tener promoción de cafés determinados en determinado precio, bastante, bastante. Digo, conociendo los precios de Starbucks. Sí, los precios de Starbucks, claro. Bastante, bastante baratos. ¿Quién sabe cómo les haya ido, no? Pues no sé, no tengo idea, pero... En una de esas también hubo peleas. Lo que vi del termo es de que, no, hombre, sí, bueno, pero si hasta golpes y agarrándose de las greñas las señoras. No. Bueno, pues ahorita hablamos acerca de ello. Nos entretuvimos mucho hablando de Jack Black. Sí. Pero, bueno, pues honor a quien honor se merece, la neta. Pero tenemos que irnos a nuestro primer corte y regresamos. ¿Te parece, mi querido Alex? Para ya entrarle duro y tendido al asunto. Ok, vamos a corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues como bien lo decía el buen Alex, fin de semana largo, así que pues vamos a hacer agenda, les late. Desde hoy hasta que pues tengamos que ya regresarnos. Así que pues vamos a tener cine, vamos a tener bastantes recomendaciones. Y una de ellas se las hace Tortillas Don Pon. Recuerden que Tortillas Don Pon, ricas, sabrosas, fresquecitas, las pueden encontrar en la mayoría de las tienditas de la esquina. Comuníquense con ellos al 55 51 99 02 32. Si ustedes quieren distribuir su producto, ya sea tortillas, masa, totopos, tostadas, pues ahí en su tiendita o en su carnicería o en su localito, un dinerito extra siempre nos cae bastante, bastante bien. Búsquenos en redes sociales, Tortillas Don Pon. No los confundan, son los del sombrero y del bigote. Y bueno, pues Tortillas Don Pon les hace la atenta invitación para que vayan a la Feria del Taco este fin de semana, 16 y 17, es decir, mañana y el domingo. Así que vamos a la Feria del Taco y del Asado aquí en Ameca Meca, que va a ser en la Deportiva. Y también vamos a disfrutar de cine, de series, y de todo lo que podamos disfrutar de este fin de semana largo, ¿o qué no, mi querido Alex? No, pues por supuesto que sí, la verdad está bastante nutrido para este fin de semana, así es que entremos en materia, mi querida Chío. Por lo pronto, pues las personas, ya sabes, el santoral de cada viernes que tenemos bien a decir, a elaborar, a enunciar, pues bueno, aquí hoy vamos a festejar, vamos a recordar el nacimiento, por ejemplo, de hablábamos hace la semana pasada y en esos días de un director que se va a hacer cargo, o que mejor dicho, ya se hizo cargo de la película Los Extraños. Él es Renny Harlin, un director que es un director probado en las películas de terror. La verdad, algunas buenas, algunas otras pues no le han quedado muy bien, pero sin embargo es un referente definitivamente en este mundo cinematográfico. Cumple la mágica edad de 65 años, Chío, ¿cómo ves? Pues bastante, es que cómo han pasado los años, cuando de repente dicen los años siempre viene esa canción a mi cerebro, la neta. Sí, es que tenemos una fijación con las fechas, pero que eso no afecte nuestro buen ánimo. Y también, fíjate que otro de los directores que también cumple años este día, Chío y amable auditorio, es un maestro, David Cronenberg, Chío, cumple 81 años. Y la verdad también, este señor ha sido un referente desde hace pues ya bastantes décadas, película que es motivo y obra y objeto de estudio. La verdad, cada vez el discurso de David Cronenberg pues se va convirtiendo en algo, en un referente también. De hecho, su hijo también ya está haciendo películas con una temática bastante, digamos que atípica. Y pues definitivamente también es un nombre y un hombre que ha dejado pues latente y muy fuerte plasmado en la industria cinematográfica. Hoy cumple 81 años. ¿Qué tal películas de David Cronenberg que te gustan, mi querida Chío? Hijos. La Mosca. Ah, ándale, clásica, que es un poco difícil de encontrar, ¿eh? Sí, Crash, sí. Extraños Placeres. Aquellas personas que ya ves que por accidente se excitan. Ándale. Sí. Bueno, en fin, David Cronenberg es un tipazo, es un gran director, y bueno, pues hoy cumple 81 años. ¿Y qué tal? ¿Tú veías Las Esposas Desesperadas o no, Chío? A veces, no fui como muy fan, sé que hubo un público muy fuerte, y duró como bastante, y por eso duró como muchas temporadas. Sí. Pero no me la llevan como mucho la atención. Yo creo que como era una mocosuela, y en una de esas ahora ya me puede llamar la atención, ¿no? Pero yo era más de Sex and the City, la verdad. Ah, bueno, pues también, como bien dices, Sex and the City y Las Esposas Desesperadas, pues compartían hasta cierto punto al público, digamos, de aquellos momentos. Y bueno, pues una de las actrices principales, como lo es Eva Longoria, cumple hoy la mágica edad de 49 años. Ya ves que Eva Longoria pues es una mujer muy guapa, muy atractiva, me parece, creo que de ese tipo de personalidad latina bastante fuerte, chaparrita, pero eso no le quita una belleza sin igual. 49 años cumple hoy Eva Longoria, Chío. Y uno la ve y parece que los años no pasan en ella. Sí, la verdad, es una verdadera tragaños, y pues también en su tez, también yo siento que es hasta cierto punto el carácter que tiene, es muy amable, bueno, se nota, ¿verdad?, que es muy amable, siento que está alejada de problemas. Sin embargo, pues ya ves que siempre pasan cosas que hacen que la gente pues pues siempre salga afectada, pero en este caso con Eva Longoria creo que pues ha sido lo menos. Y pues de alguna manera estos son los festejados de este día, mi querida Chío. Y pues bueno, fueron buenos nombres, como lo es Eva Longoria, como lo es el maestro David Cronenberg y Renny Harlin, estos dos últimos directores cinematográficos. Y bueno, pues uno más, pero fue el día de ayer, mi querido Alex, 14 de sí. marzo, pero de 1879. Okay. Nacía allá por Alemania un personaje que incluso yo creo que va a ser como muy comentado en una de las charlas que vamos a tener, porque como uno de los nombres que también sale en una película que arrasó en estos Óscares. Estamos hablando de Albert Einstein. Él nace Bueno, pues sí, nacía en un 14 de marzo de 1879, que independientemente de, bueno, de las situaciones ahí con Oppenheimer, ¿no?, de la bomba nuclear, bueno, pues sí, fue como un gran científico que dio como muchas teorías bastante interesantes. Digo, tampoco nos vamos a meter a eso porque no es nuestro papel, pero que hoy en día se siguen estudiándose y siguen pues evolucionando. Pues esos personajes parteaguas que evidentemente siempre dan algo para que la situación histórica de los países cambie, la situación mundial cambie, y obviamente ese nombre es un hombre también, un hombre de ciencia que hizo que precisamente todo este ambiente científico cambiara de una manera dramática, y pues hemos visto los resultados ya prácticamente a un siglo de su nacimiento. Pues definitivamente sí es un nombre que dejó muy, muy latente, muy palpable, y para las futuras generaciones su nombre como referencia, pero como referencia pues de avance científico, por supuesto. Pues fíjate ya, sí, 100 añotes, ¿verdad, mi querido? Sí. ¿Quién diría lo que iba a ocurrir 100 años después de su nacimiento? Ni él mismo lo supo. Bueno, sí lo supo, pero ya no vio los alcances de todo esto que él, de alguna manera, tuvo a bien estudiar. Pues sí, me quedé chido. Bueno, fíjate, ahí están los festejados de este día y del día de ayer. Y pues esa es la parte del santoral para el día de hoy. Y pues pasamos de golpe y porrazo, me quedé chido. Pues ya vámonos a los estrenos. A los estrenos de la semana. Y pues mira, hablando precisamente de cuestiones de la Segunda Guerra Mundial y de la bomba atómica y del Holocausto y de la situación nazi y de todo este tipo de cosas, precisamente cae a colación una película pues distribuida por Diamond Films con una duración de 1 hora con 49 minutos, proveniente del Reino Unido. Actúan Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Johnny Flynn y Jonathan Pryce. Dirige James House. Es una película dramática, la verdad sí, ahí se te derrama una que otra lagrimita. La clasificación es B, el título original es One Life, y para territorio latinoamericano le pusieron Lazos de Vida. ¿De qué se trata, mi querida Chío? Pues un nombre importante como lo fue Nicholas Winton, hombre inglés cuyo afán e interés por parte de él con relación a pues los niños que quedaban desprotegidos en el Holocausto, y la sabia decisión de pues jugarse el pellejo, jugarse su vida, jugarse su dinero para rescatar al mayor número posible de niños que habían quedado pues en condiciones bastante difíciles, o que iban a quedar en condiciones bastante difíciles en ese momento histórico. Pues esta es como una biografía precisamente de este hombre que hizo bastante, y creo que hemos visto ese fragmento en algunas partes de las redes sociales, donde pues está la gente reunida en un staff, en un foro de televisión, y le preguntan al público que si hay alguien que le deba la vida a este hombre, y todo el público se levanta, y pues él se queda sorprendido, ¿no? Porque son todos aquellos a quienes rescató siendo niños, y ahora todos son profesionistas y todos le deben esa oportunidad de vida. Bueno, de eso se trata esta película llamada Lazos de Vida. Es una biopic, por supuesto, pero siento que es una muy buena visión, una muy buena interpretación sobre este pasaje histórico. Sí, ya había visto el tráiler. Fíjate, a mí no me gustan mucho las películas lagrimeras. Bueno, así les digo, son las películas dramáticas. No me desagradan, pero pues no es como mi género fuerte, ¿no? Sin embargo, esta sí la quise ver, no precisamente porque estuviera Anthony Hopkins, porque finalmente, bueno, pues obviamente Obi, ¿no? Dices, va, quiero ver la película que él hace, ¿no? Sí. Pero me llamó mucho la atención y lo sentí un poco como la lista de Schindler, como los hijos de, ¿cómo se llama? Los hijos de Irenka. O sea, que va como por ese lado, ¿no? Sí. Que pues es una persona que está dentro del conflicto o a un ladito, pero hace lo posible por ayudar, ¿no? Que en su momento a lo mejor parecía X, pero que que también jugaba mucho su vida ahí, ¿no? Peligro, porque finalmente eras considerado un traidor, y te podían matar. Entonces, y que al final, pues obviamente le ponen como esta parte emotiva, en donde pues aparecen las personas de carne de reales, ¿no? Sí, sí. Que ya son los abuelitos, ya son. Y aparte le ponen a veces hasta como más choncho, porque ponen así como al niño que salvó, pero como ya es abuelito, pues ponen a los hijos, a los nietos, a los minietos, a toda la familia, ¿no? Y que te das cuenta de todo lo que no solamente fue salvó a una persona, sino salvó toda una generación. Salvó varias generaciones más bien, ¿no? Entonces a mí se me hizo como de ese lado, y alguien me decía, es que ya siempre hay como muchas películas que alaban esta parte, ¿no? De seguir con la, ¿cómo me dijeron? Seguir recaudando dinero con el sufrimiento en el Holocausto. Sí. Ya basta, ¿no? Decía, bueno, pues es que son miradas distintas y pues ya conforme va pasando el tiempo, las realidades también son distintas, ¿no? Porque hay películas que son bastante, bastante fuertes y que sí retratan hasta cierto punto lo que entraba, bueno, lo que pasaba, ¿no? Y las primeras películas pues eran como muy likes. Sí. Pues la verdad yo creo que, como bien lo dice, siempre son miradas distintas. En este caso, pues la verdad no extraña, sino que es bastante curioso que esta película proviene del Reino Unido. Entonces es una visión, llamémosle así, no fresca, que a lo mejor pues nos faltaba ver, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una película que no está al nivel de comparación de las películas que tú mencionaste, como La Lista de Schindler, obviamente, ni mucho menos, pero es una visión que me pareció no tan maniquea, creo que eso es lo que se le agradece. Y pues ver a Anthony Hopkins siempre va a ser un deleite, un agasajo, que no tanto como la película última que, bueno, tuve a bien ver de él, la del padre, que esa me pareció una película que dijo, así me pareció muy, muy fuerte, muy muy desgarradora. También no soy muy fan de los dramas, pero cuando esas actuaciones las ves tú en pantalla y ves que entregan prácticamente todo estos señores, esos grandes actores, pues sí, se te escapan las lágrimas, se te escapan las emociones. Debo confesar que cuando vi esta película del padre, hijo, te remueve bastantes emociones que piensas que no tienes. Sin embargo, pues sí, es una visión, y eso no se va a dejar de hacer, tío, evidentemente, porque pues es un periodo histórico bastante fuerte, pero también estoy de acuerdo en que ya hemos visto bastante material con referencia a ese suceso histórico, habiendo tantos, ahora sí que pudiendo abordar otros eventos históricos, bueno, aborden al final del día es como una, insisto, una biopic, una celebración a la vida más allá del personaje del que están hablando en la película. Así es. Bueno, pues vamos a la siguiente, mi querido Alex. Pues mira, la siguiente película es algo que ya hemos visto también a la saciedad, pero bueno, en este caso, pues, distribuye Imagine Films, es una película que dura 2 horas, es una película de Estados Unidos, actúan Russell Crowe, Liam Hemsworth, Luke Hemsworth, Milo Ventimiglia y Ricky Whittle. Bueno, dirige William Eubank, es una película así, como al decir Russell Crowe, ya sabes, es una película de acción y un thriller. La clasificación es B-15, el título original es Land of Bad, y en México le pusieron Rescate Imposible. Y bueno, pues ¿de qué se trata? Pues es un rescate, precisamente, mi querida Chío, donde está Liam Hemsworth, que es un controlador de ataque terminal, y se une en equipo de operaciones especiales porque van a rescatar a un activo de la CIA que está atrapado en Filipinas. Entonces, ya sabes, la misión no sale como la gente lo espera, y él, que apenas acaba de ser trasladado a esa unidad, pues tiene que ahora que pues luchar por su vida contra reloj y únicamente con la dirección de Russell Crowe, que está a bastantes de miles de kilómetros de distancia de él, únicamente dirigiéndolo pues por vía, digamos que por teléfono celular, por este tipo de comunicación, una llamada telefónica. Entonces ahí es donde pues vamos a ver qué tal y para qué está hecho este elemento, esta célula de este señor, vaya, Liam Hemsworth, en ese personaje llamado Kinney, Y pues la verdad es una película que ya hemos visto, no me la pasé mal, me entretuve, pero sí se me hizo una película bastante larga para 2 horas, yo creo que no tenía que haberse tomado tanto tiempo, y pues extienden la anécdota lo más que pueden hasta llegar a las 2 horas de duración, pues para todos los amantes de las películas de acción y de las películas de guerra y de las películas de persecuciones y todo ello, pues ahí está, esta es la opción para el fin de semana, Rescate Imposible. Bueno, pues ahí está, vamos a ver a Liam, vamos a bucharlo. Se ve muy bueno, ahora sí que punto y aparte se ve muy bien, ¿eh? Fíjate que creo que ese tipo de papeles lo hacen a que luzca en realidad toda su personalidad. Bueno, me cae bien el tipo, aparte se ve muy bien en pantalla, retrata muy bien en pantalla, y bueno, pues yo creo que es también esos actores que ha podido quitarse un poquito el tufo de las cuestiones de Marvel y pues está haciendo algunos papeles, pero yo creo que le falta ese gran papel para poder quitarse ese sello de la casa, ahora de la casa del ratón Miguel, de la casa del ratón Miguelito. Sí, pero bueno, sí, vamos. Sí. Pero vamos, fíjate, yo lo veo y pues lo veo como en los Juegos del Hambre, la verdad. Ah, también, exactamente, uh-huh. sí. Entonces, bueno, pues faltan algunos papeles más, como le tocó a Robert Downey Jr., que hablaremos al ratito de ello. Y bueno, pues viene el tercer estreno de la semana para los que somos amantes de las películas de terror. Esta película es distribuida por Corazón Films, dura 1:45 de Estados Unidos. Actúan The Wanda Wise, Piper Brown, Bradley Buckley y Verónica Falcón, entre muchos otros. Dirige Jeff Wadlow, una película pues de horror, terror, clasificación B. El título original es Imaginary y en México le pusieron Imaginario, juguete diabólico. Entonces ahí ya tenemos prácticamente el plot de la película. ¿De qué se trata, mi querida Chivo? Pues bueno, una mujer llamada Jessica se muda de regreso a la casa donde ella vivía cuando era niña y cuando vivía feliz con su familia, y pues esta vez no viene sola, regresó evidentemente ya con su hija menor Alice, una actriz llamada Piper Brown, y inmediatamente cuando entra a la casa se encuentra en el sótano a un oso de peluche. Entonces prácticamente ahí está el juguete diabólico, y vamos a ver que este juguete prácticamente hace de las suyas con la niña, hágase cuenta que le hace un pliego petitorio para que pueda ser el mejor amigo de la niña, y entonces la niña empieza a actuar raro mientras está ahí interactuando con el osito de peluche. Y vamos a ver cómo este oso de peluche, pues es un oso de peluche gandalla, porque sí se aprovecha de la inocencia de la niña y la hace a que cometa varias cosas que pues empiezan a preocupar a la mamá. Ya no digo más, porque decir más es revelar prácticamente toda la película, Chío. Me pareció a mí particularmente pues una película igual que ya hemos visto, pero si hay un twist, una vuelta de tuerca, no tan bien lograda, pero pues sabemos a lo que vamos con los sobresaltos y pues con este tipo de película de terror. Pues fíjate que viene de la productora Blumhouse, entonces pues ya ves que han hecho Megan, han hecho la de Five Nights at Freddy's y han hecho un sinfín de películas, y bueno, la verdad está en el mismo nivel de producción, no escatiman en la cuestión digamos que de gastos, la película se ve muy bien, y pues ese es el tercer estreno de la semana. ¿Cómo ves, Chío? Pues se ve bastante interesante, a mí me llamó también mucho la atención, dije sí, es una de las pelis que necesito ver, porque incluso también fueron de los productores que hicieron del Teléfono Negro. Exactamente. ¿No? Entonces sí fue así como de, claro que sí, vamos a verla. Aunque sí, cuando estaba como viendo la information, dije, ¿qué onda con Chucky? ¿No? Sí. Con Chucky pero peludo. Bueno, sí. Oso. Una combinación entre Ted y pero menos grosero. Y sí. Y Chucky, ¿no? Que pues vamos a ver, porque finalmente lo que hemos dicho, ¿no? Rescatar los clásicos como que ya chole, ¿no? Pero sí sería bastante interesante que, pues, así como nuestras generaciones o generaciones abajo se traumaron con Chucky, ahora es importante que voy a ver bien sádica, pero que se traumen con también otro juguete, ¿no? Porque finalmente sí. Chucky no va a ser como para siempre, ¿no? Sí. aparte, Chucky le está yendo bien ahorita con su serie. Ándale. Pues creo que ese es punto y aparte. Aunque ya viene ahí la amenaza de que es posible que junten a Megan y a Chucky. Ya veremos ese encuentro explosivo. Ándale, y a ver cómo se pone Tiffany, ¿no? Porque. Pero, pues, no. Porque ahí era la pareja. La lleva de ganar Chucky. Ándale. Mucho juguete de por medio, pero bueno. Es todavía eso no ocurre, pero mientras está imaginario, juguete diabólico, y pues es una película. Si quieres ir a asustarte con los clásicos jumpscares, evidentemente lo vas a conseguir, porque sí logra hacerlo la película, y también pues tiene una atmósfera algo inmersiva, entonces sí funciona para lo que uno está buscando en cuanto a términos de terror y de asustarte en una sala cinematográfica. Pues vamos a verla. Ahora sí que recomendable. Y pues hasta ahorita las tres que he dicho, la verdad sí está bien para pasar un rato muy agradable. Si quieres llorar, si quieres emocionarte o si quieres asustarte, las tres funcionan para ello. Y viene pues prácticamente el estreno fuerte de la semana, que es Kung Fu Panda 4. Y pues mi querida Chío, creo que está por demás decir qué es lo que nos vamos a encontrar en esta película. Creo que es una película que funciona muy bien, digo, ya para tener cuatro partes. Es porque la gente ha puesto a este osito bastante en los cuernos de la luna. Es un personaje bastante agradable, lo quieres, es entrañable, todo lo que haga te parece gracioso, y definitivamente todos los personajes de apoyo también funcionan muy bien en la película. Es una película que está muy bien llevada. Digo yo que no soy muy fan de este tipo de productos, y tampoco creo que va enfocada a mi persona, porque ya paso de algunas décadas. Pero pues me sacó algunas risas. Me pareció una película pues ligera, a pesar de, bueno, ligera porque dura 1 hora 35 minutos, distribuida por Universal Pictures, sabemos que proviene de Estados Unidos, y bueno, aquí el doblaje lo hace Omar Chaparro, y pues definitivamente sí hay un mundo de diferencia entre el doblaje de Omar Chaparro y la versión original con Jack Black. Definitivamente, pues ya sabemos que pues en ese tipo de cosas hay que adaptarlo a la idiosincrasia del pueblo, del país al que va dirigido. El humor, evidentemente, es una película animada, una película de aventura y bastante comedia, por cierto. La clasificación es A, y bueno, es Kung Fu Panda 4. Y pues ahora prácticamente vamos a ver cómo le delegan más responsabilidades a este osito, y que nada más piensa, ya sabes, ahí en comer. Una de sus grandes cualidades es estar comiendo de este oso. Y vamos a ver ahora cómo se enfrenta a nuevos enemigos. Ahora la enemiga a vencer es la camaleona, pero se va a unir a otro personaje que lo va a ayudar. Y en fin, la verdad sí es una película con bastante muy buen timing, muy buena. La verdad, ayer en la sala había muchos niños. La verdad sí me tocó verla con bastantes niños y adolescentes, pues todos estábamos riéndonos, y creo que es una película que funciona muy bien para cuestiones familiares. Me parece muy muy divertida. 1 hora 35, que se va rapidísimo, mi querida Chivo. Pues esta película, en su versión estadounidense, ha tenido pues a estrellas bastante pesadas en el doblaje. A Jackie Chan, Angelina Jolie, entre otros, ¿no? Sí. E incluso en esta tiene a Dustin Hoffman, ¿no? Exactamente. En esta más reciente entrega, que es la 4. Sí. Y bueno, pues aquí en México, fíjate que pues no me desagrada la voz que le pusieron a Pooh. Sí. Que es Omar Chaparro. Claro, aunque sí, no soy muy fan de Omar Chaparro, voy a ser sincera, pero sí. Yo creo que la voz que le pusieron sí es como de ver a Jack Black, pero con otra voz, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque recientemente que estaban lanzando precisamente pues toda la publicidad para Kung Fu Panda 4 estreno en México. Salió un Reels en donde salía precisamente Omar Chaparro diciendo que pues los esperaba, ¿no? Porque él era la voz de Pooh, y que pues los esperaban para esto, ¿no? Entonces está, bueno, sí, no son de esas voces que dices, hijo, es que tengo, bueno, veo ahí al personaje, no le queda, ¿no? Sí. Por ejemplo, la de Hércules, ¿no? Que le pusieron a Ricky Martin, ahí sí fue como de, no puedo, perdónenme, de pero no circuito. Puedo. Sí. Y en este no, o sea, es como más orgánico el asunto, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que es una delicia verla en las dos partes, en el doblaje latino y más específicamente de México, porque finalmente lo doblan y tiene pues referencias y humor mexicano. Así es. Pero también está bastante padre verla, aunque el humor de Estados Unidos es como muy, muy diferente, pero sí. Para escuchar las voces originales, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, si tienes la oportunidad de verla tanto en su idioma original como en la versión en español, pues yo creo que sí van a encontrar las diferencias y pues ya ahora sí que ustedes decidirán con qué versión se quedan efectivamente, porque tienes razón, hay mucha gente que pues es muy fan de el trabajo que elaboran pues los actores de doblaje mexicano, que digo, punto y aparte, siempre ha sido uno de los doblajes mejor hechos desde mi muy humilde perspectiva, y pues desde el idioma, y del idioma original, por supuesto. Entonces la verdad sí, y pueden verla en ambas formas. Hay muy pocas salas donde viene en su idioma original, habrá que buscar la Conupa, pero pues si es posible, pues háganlo para que vean esa diferencia. Así es, y bueno, pues después del reto que hizo también Jack Black a Omar Chaparro para ver quién era el mejor, yo creo que sí se dan un quien vive. Sí, bueno, también digo, no voy a negar la astucia y la habilidad que tiene ya Omar Chaparro en cuanto a términos de doblaje, en cuanto a términos también de manejo de comedia, timing, la verdad, pues sí, no puedo negar el talento que tiene Omar Chaparro. Sin embargo, me sigo quedando con Jack Black. Así es. Bueno, pues resumen rápidamente antes de irnos a un corte, mi querido Alex. Bueno, pues los estrenos para esta semana: Lazos de Vida, esta historia de este hombre que salva a bastantes niños en el Holocausto a costa de su propio pellejo; Rescate Imposible, una misión definitivamente muy complicada para Liam Hemsworth, salir de ese lugar de Filipinas intacto y solamente con la guía de Russell Crowe; Imaginario, juguete diabólico, un osito que hace de las suyas cuando una niña llega a su casa y que no es invitada a través de su mamá, que quiere pues rememorar esas épocas de cuando ella era feliz en esa casa junto con su familia hace bastantes años; y Kung Fu Panda 4, una historia nuevamente de este osito que ahora le delegan más responsabilidades y él solamente piensa en comer y ser un poco más irresponsable y con una vida liviana, enfrentándose a una enemiga llamada la Camaleona, que está absorbiendo todos los poderes de todos los que han sido derrotados. Y pues esos serían los cuatro estrenos de la semana. Y también derrotando a su némesis eterna, las escaleras. Exactamente. Me acordé de una línea de una de las películas. Bueno, pues vámonos un corte, mi querido Alex, pero antes queremos mandarle un saludo a Vero, que nos mandó mensajito, que nos está escuchando desde hace rato. Bueno, pues dice, excelente fin de semana, saludos, los escucho. Bueno, pues gracias. Saludos a Vero Galicia, años sin verla, abrazote gigante. No, es otro Vero. Ah, ya, entonces sí. No importa, Vero, felicidades. No importa el otro Vero. No, Vero anda de gira artística, Vero Galicia, directora de la radio, anda de gira artística. Okay. Esta Vero es Vero Arroyo, que nos sintoniza todos los días. También tenemos una Vero Castro, Verónica Castro, fíjate que también nos sintoniza. No se reporta muy seguido, pero también nos sintoniza todos los días. Entonces tenemos como muchas Veros. Es importante ponerles el apellido para que no nos pase, ¿no? Sí, pero es Vero Arroyo que nos está escuchando. Ah, pues abrazote para Vero Arroyo y también para Vero Castro, quienes escuchan toda la barra de programación de La Voladora Radio, pero ahorita están escuchando Efervescencia Musical y más específicamente Cinemaniáticos. Así es, vamos a un corte, regresamos. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de retache para seguir hablando. Ya el tiempo se nos está yendo bien rapidísimo, querido Alex. Ya este es nuestro último bloque. Sí. Cada vez nos va peor con el tiempo, Chío. Sí, es que el chisme es el chisme. Entonces sacamos, ¿verdad?, una cosa y luego la otra y luego la otra. Sí, así es. Y bueno, pues vamos de lleno a las palomitas, mi querida Chío. Y pues bueno, esta semana nos encontramos con una noticia. Pues mira, creo que esta noticia ha dividido al fandom de esta saga cinematográfica llamada Scream. Prácticamente Ned Campbell regresa con su papel de Sidney Prescott a esta última entrega de Scream número 7, después de todos los problemas que ha habido con la salida de Jenna Ortega, con la salida también de Melissa, con la salida del director Christopher Landon, y la verdad, bueno, todos han abandonado este proyecto por cuestiones políticas, por después a sus opiniones, por la agenda, por un sinfín de razones. Ya no está Wes Craven, entonces la parte 5 y la parte 6, la verdad, han sido películas que han dejado un muy buen sabor de boca. Se pensaba que una vez muerto el maestro Wes Craven no iba a pasar gran cosa, sin embargo, sí, la saga de Scream revivió y revivió por lo alto. Creo que nadie esperaba un regreso de esa magnitud. Evidentemente hay algunas cosas que, bueno, sabemos que por cuestiones, algunos permisos, algunas permisiones de guión, pues funcionan, porque pues, este tipo de películas tienen que ser así. Sin embargo, pues sí han aportado algunas cosas más a la mitología y a la estructura de los guiones de Scream, de esta saga de Scream. Pero sí, la verdad, los fans se han dividido. Aquellos que están a favor de que Ned Campbell haya regresado y otros que están en contra de que lo haya hecho y de que pues no esté Melissa Barrera y tampoco esté Jenna Ortega en este cierre de pues franquicia como lo es Scream 7. Esta, al parecer, es la última película que se va a hacer sobre esta saga cinematográfica. Por lo pronto, con estos personajes que han sido prácticamente pues infaltables desde el lejano 1996 con la aparición de Scream, la número uno, y pues Sidney Prescott, en este caso Ned Campbell, pues ha participado en la mayoría de las películas, y salvo en la entrega anterior que por cuestiones monetarias no pudo estar ahí incluida, pero en este caso ya, evidentemente ya lo hizo público. Y pues la gente, los fans, se le fueron a la yugular a Ned Campbell, y pues todo parece indicar que esperemos para los que somos fans de Scream, que apoyemos a quien esté, pero la cosa es que sea una entrega pues interesante e increíble. Algo que a mí particularmente me parece que pues indica un buen camino es que los guionistas de la parte 5 y de la parte 6 van a estar en esta saga. Eso también, la verdad, creo que es algo loable, algo interesante, y algo que pues podría mantenernos con un poquito de esperanzas en el futuro de este proyecto. Sin embargo, algo que a mí no me acaba de convencer es de que Kevin Williamson, aquel que creó precisamente esta saga de Scream, sea ahora quien dirija la saga. Entonces, no sé, tengo algunos sentimientos encontrados, es una opinión muy personal, pero pues ahí está, Ned Campbell regresa a Scream número 7, y Kevin Williamson, el guionista y el creador de esta saga, él es el que va a dirigir esta última parte. Yo creo que, híjole, es que como... Yo también voy a ser súper sincera. Cuando vi la primera vez en la noticia, sí fue como de... Ya le llegaron al precio. Voy a ser sincera. Así, así, así lo pensé. Y que finalmente como que muchos también se preguntan lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tuvieron que hacer precisamente para regresarla? Para decirle, órale, pues ya, ¿no? Ya, dinos que sí. Que, porque había esta parte de que, pues no, o sea, cómo trataron a Melissa, se va a Jenna, bueno, todo esto que ya tú lo dijiste, ¿no? Y después, como con esta situación de que si venía o no venía Campbell, o iba a tener alguna participación y todo, y que se dijo, nanay, ¿no? Y de repente regresa, pero regresa con torta bajo el brazo, porque finalmente viene con Kevin. Sí. Finalmente también viene bueno, que él lo va a dirigir. Y tiene también algunos nombres que también han estado a lo largo de toda la saga, ¿no? Sí. No sé si lo pensaron de ese momento, no sé si te has puesto a pensar en eso. O qué es lo que pasó, porque finalmente traen para esta última, comienza la palabra, porque yo creo que no va a haber, no será la última. Pero pongámosle como la última, ¿no? A esta última película de Scream, que ha tenido muchísimos, pero muchísimos problemas, y que ahora tienen a la mitad del público enojado y a la mitad más o menos apoyándolos y a la otra esperando a ver qué es lo que hacen. Que tiene que esta parte que necesitan resurgir. ¿Cómo resurjo? Pues trayendo casi al elenco original. Entonces traen a Kevin, que conoce la saga, que trabajó desde la primera película, 1990 y algo. ¿96? Y traen a Campbell, precisamente, que es con la que se inicia todo eso. Yo espero que no salgan como, bueno, si no es como profético esta situación, y que ha sido como una feliz casualidad. Yo solamente espero que al personaje, ya sea de Naomi o ya sea al enmascarado, lo traten con dignidad y no hagan algo como Halloween. Sí, la verdad sí está la moneda en el aire. Yo te digo que estoy tranquilo en la cuestión del guión, pero eso no significa tampoco nada a estas alturas, porque el guión ya había sido hecho. Entonces rehacerlo ahora, incluyendo forzadamente a Nick Campbell, quien evidentemente no iba a estar en esta parte, sí pone como que los focos rojos. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Tuvieron que haber sido muchos, pero bastantes ceros para que regresara Ned Campbell a salvar esta película. Pero, pues, bueno, quitémonos de ese tipo de cosas. Solamente lo que la verdad espero es que esta entrega sea un digno final para estas dos últimas películas, que fueron las 5 y las 6. Creo que han sido muy buenas ideas. Y esperemos que, pues, todo llegue a buen puerto, porque... Ahí recordemos que ahora el fandom es bastante recalcitrante y es muy, muy agreste con las producciones con las que llega a pasar algo de este tipo. Entonces, esperemos y confiemos que en el futuro esta saga pues se salve. Si vamos a ser testigos del final y del cierre de historia de Sidney Prescott, que así sea. Y pues evidentemente, como tú bien dices también, Scream no va a terminar. Terminará la historia de Ned Campbell, de Sidney Prescott, pero no va a terminar la historia de Ghostface, ¿no? Entonces veamos. De hecho, ya fue probado en estas dos últimas películas, la número 5 y la número 6. No se necesitó a Sidney, bueno, en la última, no se necesitó a Sidney Prescott para que esto pudiera funcionar, y funcionó muy bien. Que sí, que había dos, tres cosillas que sí me sacaron de onda, que las vi como muy forzadas. Sí. Pero que sí, que finalmente, a pesar de que ya sabes cuál es la fórmula, a pesar de que ya sabes que alguien cercano a la protagonista es la que se acercó y que es el enmascarado, pero seguramente tiene a alguien que está trabajando. O sea, ya te la sabes, ¿no? Sí, claro. Pero de todos modos estás ahí. Y efectivamente, pues hay, creo que, una larga vida a Ghostface, porque ya tiene un lugar dentro de los asesinos de las películas, obviamente. Sí, sí. Ya bien ganado, ¿no? Sí, definitivamente. Imagínate, 1996, y ni siquiera el maestro Wes Craven pensó que esa esa escena de apertura con la hermosísima Drew Barrymore en aquel entonces. Bueno, ahorita sigue igual de hermosa. Iba a provocar algo tan choqueante y que a tantos años de distancia todavía siga funcionando esto. Entonces, esperemos que esto llegue a buen puerto, así como también recibimos una buena noticia también, mi querida Chío, de que pues ya está prácticamente hecha en puerta Destino Final 6, la nueva película también de esta saga cinematográfica, donde pues aquí no hay ningún asesino serial, aquí no hay ningún psicópata ni nada, es la mismísima muerte la que está detrás de todas las accidentes, los problemas que viven los personajes a través de las premoniciones y tratando de evitarla. No, aquí sí es la muerte, aquí ya está más complicado, más difícil. Y pues esta ya es la parte número 6, mi querida Chío, y definitivamente recuerda que esta película iba a ser mandada directamente a una plataforma de streaming, pero viendo cómo efectivamente el fandom es tan, tan fuerte, pues la van a estrenar en pantalla grande. ¿Cómo ves? Pues qué bueno, porque tendremos que ver qué nos va a presentar en esta vez para saber cómo vamos a estar traumados, ¿no? Porque cuando, sí, me imagino que cuando vas en carro, lo último que viste las películas, lo último que haces es ponerte atrás de un tráiler con troncos, ¿no? No vaya a ser la de malas, etc., sí, entre otras más cosas, ¿no? Pero revisa que finalmente la comida que no tenga pedazos de metal, ver una escalera, ver vidrios, ver, no, bueno, uno ya se vuelve paranoico. Uno se vuelve paranoico. Y que finalmente también como que podemos decir, uno se vuelve paranoico también, todas estas pequeñas cositas han hecho muchas parodias que te hacen reír mucho, ¿no? ¿Y cómo es posible que nada más porque se cayó una gota de agua sea la causante de la muerte de alguien, ¿no? Todo el desastre. Y que finalmente esta, si mal no me acuerdo, la cantaron para que fuera en un crucero, ¿no? Bueno, parece ser, todo parece indicar que efectivamente va a ser ahí ahora el escenario, y sobre todo que va a ser puesta en el contexto de los años 60, mi querida Chío. Entonces sí va a estar, digamos que puesta en ese telón de fondo, y pues el título que le pusieron ya a la película es Final Destination Bloodlines. Entonces ya esperaremos porque la van a estrenar para el próximo año, donde precisamente se cumplen los 25 años de su salida a cines. De 5 años que nos traumó, porque imagínate, sí, también ya sabes de qué va, ya sabes qué va a pasar, y de todos modos ahí estás, ¿no? Sí, no, sí. Pues imagínate, fue una película que tomó por sorpresa, porque pues ya habíamos visto a Ghostface, ya habíamos visto al asesino del Garfio, ya habíamos visto bastantes productos derivados de Scream, en el sentido de ese tipo de asesinos, y llega la muerte, nadie se esperaba eso, ¿no? Llega la muerte y ahora es la misma que se encarga de ir por sus víctimas paso a paso con esos accidentes. Sigo diciendo que el peor accidente para mí, independientemente del accidente de la carretera, creo que el peor es el de la bañera. Me ha provocado horrores como no tienes idea toda mi vida. A mí todo, dale. No, yo creo que, híjole, es que sí hay unas que son como muy, muy, muy impactantes. Sí. Que finalmente tiene sus toques gore, ¿no? Porque, sí, definitivamente. No lo podemos negar, ¿no? Sí. Pero está tan bien manejado que la neta sí es así como de no manches, o sea, así es como termina una persona si le pasara eso, ¿no? O sea, sí, no te esconden las cosas, sí. Pero híjole, no sé cuál sería la mía. La verdad no sabría decirte, es que todas están como bastante bastantes. Yo creo que la de donde aplastan al chavillo que va saliendo del dentista. Ah, ya, la del vidrio. Ajá, la del vidrio. Yo creo que esa, pero no está entre esa y la de los troncos, la neta. No, la de los troncos, no, bueno, yo creo que esa escena de apertura de la parte 2 es insuperable. Ni siquiera la primera parte supera eso. Definitivamente creo que ha sido la mejor en términos de accidente. Creo que ha sido la mejor. Aunque yo creo que también se da un quien vive con la de las carreras. Algo así, le sigo yendo más al accidente en carretera. Sí, y le sigo yendo más, pero definitivamente cada saga y cada entrega tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Ajá. Tiene lo suyo y el grupo de personajes también tienen lo suyo. Y pues ya esperemos, mi querida Chío, para el próximo año 2025, se cumplen ya 25 años de esta, pues desde que vio la luz la primera parte, y bueno, pues vamos a ver qué tal les va a estos nuevos personajes en la década de los 60. Pues vamos a ver cómo se maneja, ¿no? Porque sí, siempre, sí, lo que sí hay que reconocer es que siempre nos sorprenden con algo, ¿no? A pesar, insisto, que es el mismo guión, el mismo formato, lo que tú quieras, pero siempre, siempre es sorprende, ¿no? Definitivamente cierto. Y entonces, bueno, pues hay más discusión de esperar. Entonces, Ned Campbell regresa a Scream 7 y pues prácticamente también la muerte en persona regresa a Destino Final, la parte número 6, que a Dios gracias va a ser estrenada en cines y no en plataformas. O bueno, ya después en plataformas, pero lo importante es verla en la pantallota gigante. Así es, pues, mi querido Alex, con estas magníficas noticias, quien nos viera escuchar así como de mi muerte mejor es la... Sí, desde de plano nos manda un psicólogo, mi querido Alex. Pero bueno, ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias. Gracias por las recomendaciones. Gracias por la plática. Y pues estaremos en contacto el próximo viernesito para seguir hablando de series, cines. Todavía nos quedó como mucho material. Pero ya lo dejamos para dentro de 8 días. ¿Te parece? Así es, mi querida Chío, amable auditorio, muchísimas gracias por la oportunidad. Disfruten este largo fin de semana, vean mucho cine, vean muchas series, peleense por las palomeras, hagan lo posible por divertirse. Y recuerden, si Dios quiere, nos escuchamos en la próxima emisión de Efervescencia Musical en el espacio Cinemaniáticos con mi querida Chío y un servidor, Alex Juárez, aquí en La Voladora Radio. Que tengan un estupendo y largo fin de semana. Ok, abrazote a la distancia, mi querido Alex, y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Y bueno, pues, queridos muchachuelos, bandita, banderola, nosotros ya tenemos que despedirnos. Les deseamos, por supuesto, un excelentísimo fin de semana. Vean cine, vayan a la fiesta de taco, vayan a descansar, lo que ustedes quieran, pero que se la pasen muy, muy bien en compañía de quien ustedes quieran, solos, con sus chiquistriquis, con sus amigos, con su familia, como ustedes quieran, ¿sale? Pórtense mal, cuídense muy, muy bien. Chaucito, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. ¡Dale, ya se acabó! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan, no se vayan todavía. Vámonos, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.